1. Yo tenía solo 6 años cuando vi una vez un bello dibujo en un libro sobre la selva virgen que llevaba por título Historias vividas. Era la representación de una serpiente boa que se engullía a un animal. La copia del dibujo está aquí arriba. Así decía el libro. La serpiente boa devora a su presa completa, sin masticarla. Después se queda inmóvil, y durante 6 meses, el tiempo que dura la digestión, duerme. Leer esto hizo que reflexionara mucho sobre las aventuras de la selva, y después de intentarlo en varias ocasiones, conseguí finalmente trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi primer dibujo era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me contestaron: ¿por qué un sombrero tiene que asustar? Yo no había dibujado un sombrero. Era una serpiente boa que estaba digiriendo a un elefante. Entonces, para que las personas mayores pudieran entender, dibujé el interior de una serpiente boa. Ellos siempre requieren explicaciones. Mi dibujo número 2 era de esta manera. Las personas mayores me sugirieron que ya no dibujara más serpientes boas abiertas o cerradas y que mejor me dedicara a estudiar un poco más la gramática, el cálculo, la geografía y la historia. De ese modo fue como a los 6 años de edad dejé a un lado la maravillosa carrera de pintor. Me sentía desanimado por el fracaso de mis dibujos 1 y 2. Las personas mayores jamás pueden entender por sí mismas, y para los niños es pesado tener que darles explicaciones siempre. Tuve que aprender otra actividad y comencé a estudiar para piloto aviador. Pude volar un poco por todo el mundo. Ciertamente, la geografía me fue muy útil. Sabía distinguir a la perfección China de Arizona al primer golpe de vista. Sirve de mucho, sobre todo si durante la noche uno se pierde. En el transcurso de mi existencia, tuve muchísimas relaciones con personas serias. Conviví mucho con gente mayor. Las he visto de cerca, pero la opinión que tenía de ellas no ha mejorado. Al encontrar a alguna persona que me parecía un poco lúcida, la sometía a la experiencia de mi primer dibujo, que he conservado siempre. Quería saber si efectivamente era una persona comprensiva. Siempre me respondieron: es un sombrero. Entonces, no les hablaba de la selva virgen, ni de las estrellas, ni de serpientes boas. Me colocaba a su altura y les charlaba de política, de corbatas, de bridge y de golf. Y la gente mayor se quedaba muy complacida de haber conocido a un hombre tan sensato.